11:38, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos ofreciéndoles encuentros de actualidad local en la jornada de este miércoles 4 de julio. Una actualidad que se encuentra, por ejemplo, en la Escuela Municipal de Música, porque hasta este viernes 6 de julio está abierto el plazo de inscripción para el próximo curso 2018-2019 en la Escuela Municipal de Música. Un centro que abrirá de nuevo sus puertas después del 6 de julio, tras el descanso vacacional del verano, y lo hará a principios de septiembre para formalizar todo el proceso de matriculaciones de los alumnos que se inscriben precisamente durante esta semana. Un asunto este del que vamos a hablar nosotros a continuación con la directora de la Escuela Municipal de Música, con María del Mar Pérez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. María del Mar Pérez, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, el periodo de inscripción se abre ahora en la Escuela Municipal de Música y luego en septiembre tendrán que formalizar lo que sería la matriculación para poder ya, bueno, pues formarse en el centro musicalmente. Es un procedimiento que, es el habitual en la gran mayoría de servicios que se puedan ofertar, ¿no? Así, por ejemplo, se trabaja también a través del Patronato Municipal de Deporte con los cursos de natación y demás. Y desde la Escuela Municipal de Música, pues también este año lo vais a hacer de este modo, ¿no? Sí, bueno, la idea que tenemos es gestionar de la mejor manera posible, ¿no?, el gran número de alumnado que tenemos. Si iniciamos el proceso en septiembre, pues nos da muy poco margen para trabajar para el inicio del curso. Entonces, hace unos 3 años, pues decidimos plantear, ¿no?, la prescripción en julio, para que los alumnos que ya están matriculados en el centro y deseen continuar tengan la reserva de plaza hecha y bueno, los alumnos que tengan interés y quieren matricularse para el curso siguiente, que sean nuevos, también tienen la oportunidad de hacer la prescripción, siempre contando que en septiembre es la matriculación. O sea, que ahora mismo lo único que se hace es hacer una reserva de plaza para el curso que viene. Claro, en realidad, bueno, pues forma parte de ese proceso, ¿no?, que se lleva a cabo y que luego, pues en septiembre se formaliza con lo que es la matrícula y, bueno, pues con lo que es la decisión también de las diferentes asignaturas que por las que uno quiere estar en la Escuela Municipal de Música, ¿no?, porque ese precisamente ahora no es necesario, simplemente la inscripción, no sé en qué consistirá, pero imagino que no se tiene que decidir si uno quiere estar en este instrumento o en aquel, o quiere además estar en agrupación o quiere, bueno, pues formar parte del coro, en fin, esas cuestiones después con la matrícula, ¿no? Bueno, lo que se hace ahora es, como en septiembre de los últimos años hemos tenido listas de espera en algunos instrumentos, pues para los alumnos que ya están matriculados, si después en septiembre llegan tarde, que no se queden fuera en lista de espera, ya que están cursando la enseñanza y no los podemos dejar fuera, y para los nuevos, pues mientras antes se apunten en la lista, pues antes entrarán en el curso, ¿no?, si han coincidido que están en lista de espera. O sea, que la idea es ahora en julio es de reservar el sitio para que en septiembre, si hay lista de espera, que no te quedes muy atrás. Es más o menos el planteamiento que tenemos. Reservar entonces en todos los sentidos, ¿no?, a la hora también de realizar elecciones. Las clases colectivas no hace falta porque realmente podemos ir ampliando grupos. Pero las clases individuales, como guitarra, saxofón, piano, clarinete, todos los instrumentos, están limitadas ya que son clases individuales. Claro. Por lo tanto, en el momento que haya un cupo, ¿no?, de 46 alumnos, que es lo máximo que un profesor puede tener, pues el momento que pasan de 46 ya entran en lista de espera. Así que, bueno, lo de julio es para hacer una reserva, ¿no?, en el caso de que el alumno de nuevo ingreso esté en lista de espera, pues que si viene al final de septiembre se va a quedar a lo mejor el número 10 o el número 15 y apenas tendrá oportunidad de entrar. Por ejemplo, guitarra, que es una de las asignaturas, ¿no?, de instrumento más demandada. Pues si se inscribe una hora en julio, tiene ya su plaza reservada para el próximo curso. Bueno, en principio ya digo, ¿no?, la plaza está reservada para los que están ya matriculados, pero como siempre al final de curso han sobrado algunas plazas, ¿no?, de gente que se ha quitado, pues los primeros que han hecho la prescripción ya tienen, están los primeros, ¿no?, en la lista para cerrar el cupo de alumnado que hagamos en septiembre. Mientras uno llegue más tarde en septiembre, pues se irá incrementando la lista de espera hasta que al final, claro, bueno, pues ya digo, no, nunca pasa de 10 o 12 alumnos la lista de espera, pero siempre, bueno, mientras antes venga a matricularte, pues antes tendrás la oportunidad de entrar. Claro, cupo sobre todo en instrumentos, ¿no? Pero no en cuanto a un número de alumnos determinado, un número de plazas que pueda ofertar la Escuela Municipal de Música, porque ahí sí que no está limitado, ¿no? En ningún sentido. No, realmente las asignaturas que son colectivas, pues podemos ampliar haciendo grupos, podemos meter un total de 15 alumnos por aula, o sea que ahí no realmente no vemos el problema. El coro de voces blancas, la banda, el coro polifónico, estas asignaturas pues pueden integrar a todo el alumno que quiera. El problema siempre está en las individuales, que ya digo, por horario lógicamente están limitadas a las horas que tenga el profesor y por lo tanto, bueno, pues con solo 46 alumnos que haya en esa especialidad se completa el cupo de miembros que puedan participar en el centro. Claro, porque recordemos, para el que no lo conozca, que las clases de instrumentos lleva por un lado lo que es la parte de lenguaje musical, una asignatura a la que se tienen que matricular, y luego por otro lado, pues lo que es el propio instrumento, que es una, en realidad es una tutoría personalizada, ¿no? De un día, a la semana, una hora en concreto, que se dedica a un alumno en exclusivo, ¿no? Sí, la Escuela de Música tiene una peculiaridad, no funciona como otro centro, y es que tiene que hacer una asignatura individual. Para trabajar con un alumno, con un instrumento, no se puede hacer a nivel colectivo. Por lo tanto, son 30 minutos de clase a la semana, la que el alumno, bueno, pues viene a clase, el profesor le explica lo que se tiene que preparar en casa, porque al final es práctica, ¿no? El estudio en casa es lo que realmente cuenta. A la semana siguiente llega a su clase individual, interpreta la pieza y el profesor pues le corrige y le vuelve a mandar tarea para la semana siguiente. O sea que el trabajo de los instrumentos es algo muy peculiar y ya digo, es bastante costoso, ¿no? A nivel de centro, ya que implica que un profesor pues esté a tu disposición de forma individual durante media hora a la semana. Claro, de ahí, bueno, pues la dificultad a la hora, como decía, de esas clases individuales y de, bueno, claro, pues todo ese periodo que se abre ahora para poder inscribirse en la Escuela Municipal de Música. Se cierra lo que es el curso, se cierra la temporada, ¿no?, con este proceso de inscripción, pues el mismo viernes, imagino, ¿no?, en el centro. Sí, tenemos el plazo abierto hasta el viernes a las 8 de la tarde. El plazo está, bueno, el centro está abierto de 5 a 8 de la tarde durante toda la semana. Y ya digo, los alumnos que ya están en el centro tienen que hacer la inscripción para después no perder la plaza. Los alumnos de nuevo ingreso pueden venir nada más que por informarse y por preguntar, ¿no?, por cómo funciona el centro. Y demás, todos los alumnos que quieran pues pueden venir. De todas maneras, siempre en septiembre cuando se hace la matriculación y en el caso de que no haya hecho la prescripción no importa. Eso. Siempre puedes matricularte en septiembre durante el plazo del 3 al 23 de septiembre que lo tenemos abierto y ya digo, en este plazo siempre está la opción de matricularse aún sin haber hecho la prescripción. Exactamente, luego ya pues comenzaría el curso a finales de septiembre, principio de octubre, ¿no? En realidad que es cuando se inicia la actividad en todos los distintos servicios que se ofertan en este caso a nivel municipal, como también es el caso de la Escuela Municipal de Música. Sí, en este caso pues el mes de septiembre lo dividimos en dos partes. Del 3 al 13 de septiembre, que es justo cuando empieza la feria, hacen la matrícula los alumnos que ya están incorporados en el centro y después de feria, la semana que queda es para los alumnos de nuevo ingreso. Así los huecos que hayan quedado libres, pues en esa semana se pueden rellenar. Claro. Y así nosotros pues tenemos más facilidad para hacer los horarios y estructurar el centro, ya que en las primeras dos semanas ya tenemos prácticamente el centro casi completo. Claro. Y bueno, el año pasado, bueno, el anterior curso, no el año pasado, porque el curso acaba de finalizar hace tan solo unos días, pero en este curso han sido 300 alumnos, ¿no?, los que se han formado en la Escuela Municipal de Música. De cara al próximo, pues imagino que una cifra similar, ¿no?, es lo que se espera. Bueno, eso esperamos nosotros, que tengamos como mínimo la misma cifra y aumentando, ¿no? Siempre nosotros lo que queremos es que el centro se llene de alumnado y crezca y asignaturas nuevas, todo lo que nosotros podamos aportar, pues bueno, sí que contamos con la limitación, ya digo, de las asignaturas individuales que ocupan mucho tiempo al profesor y que tampoco da mucho margen para poner nuevas asignaturas si el centro está tan lleno. Pero en principio, bueno, nosotros contamos con la misma afluencia, ya en estos dos días tenemos unos 100 alumnos con la inscripción hecha, o sea que prácticamente vamos con los mismos números de los dos años anteriores. Uh-huh. De momento 100 alumnos inscritos, o sea que todo parece indicar que se puede alcanzar esa cifra, ¿no?, de 300 alumnos en la Escuela Municipal de Música para la próxima temporada 2018-2019. Y recordemos, María del Mar, si te parece, ya que estamos, la formación que se imparte en el centro, una información de iniciación y también básica, ¿no?, con la enseñanza de iniciación para niños de 4 a 7 y con las enseñanzas básicas pues para cualquier edad, ¿no? Sí, bueno, en principio un alumno puede empezar desde los 4 años. Tenemos la formación de música en movimiento, que sería 4 y 5 años, y la iniciación musical 6 y 7 años. Están divididos por curso porque, bueno, cada edad pues tiene una complejidad diferente, ¿no?, y trabajan cosas diferentes. En estos 4 años pues lo que se trabaja más que nada es la estimulación, la coordinación del cuerpo con respecto al ritmo, ¿no?, y a los sentidos. El sistema auditivo, todas estas partes se van haciendo cada vez más complejas para que al final con 8 años el alumno entre ya en las enseñanzas básicas, sería ya la opción de coger un instrumento de forma individual, el lenguaje musical, sería el primer curso. Cuando empezamos en segundo curso ya se integra el coro de voces blancas y para tercer curso ya, además de estas tres asignaturas, contamos con la banda, que sería la formación instrumental, en la que no entraría el piano y la guitarra, por supuesto, pero para completar las enseñanzas básicas a nivel de centro y a nivel de la enseñanza que estipula los conservatorios elementales de toda España prácticamente, pues son las 4 asignaturas obligatorias que un alumno debe cursar para obtener, en el caso del conservatorio, la titulación de oficial de enseñanzas básicas, y aquí en la escuela, pues el certificado, ¿no?, que le ofrecemos a los alumnos cuando tienen las 4 asignaturas completas. Una vez que las tienes y tú deseas continuar, pues está el curso de perfeccionamiento de lenguaje musical. Ahí hay gente que, bueno, quiere ir al conservatorio a prepararse para el grado profesional, y en este caso, bueno, pues utilizamos esta asignatura para la preparación. Hay todavía alumnos que no quieren hacer el conservatorio, pero deciden hacer el curso este porque, bueno, con este ya pues complementa mucho más, ¿no?, todas las enseñanzas básicas que ha realizado anteriormente. Y con el instrumento, como es a nivel individual, pues aquí no tenemos límite. Cada uno puede continuar con la guitarra, saxofón o cualquier otra especialidad que haya elegido. Pues ya digo, como es individual, pues avanzar hasta el nivel que uno quiera. Una vez que ya está en perfeccionamiento, pues ya el alumno decide, pues me quedo con el instrumento y el coro, o con la banda y el coro y el instrumento, coro polifónico. O sea que las asignaturas colectivas pueden durar hasta que el alumno pues decida dejarlo. Solo el lenguaje musical es el que termina en cuarto y solo tiene la opción de hacer el perfeccionamiento un año más para continuar la formación pues un poco más, ¿no?, más completa. Claro. Y luego, pues, sobre el tema de instrumentos que se ofertan en la escuela, viento madera, viento metal, cuerda, percusión, además de canto, informática musical o la asignatura de iniciación al coro también, ¿no? Sí, bueno, tenemos la asignatura básica, como he dicho, ¿no?, que es el instrumento, el lenguaje musical, coro y banda, y poco a poco durante estos 3 años hemos ido incorporando asignaturas optativas para alumnos que deseen, bueno, pues seguir con la formación y hacer algo diferente, ¿no? Tenemos la iniciación al coro, que es tanto infantil como adulta, para que los alumnos aprendan, ¿no?, de forma básica a cantar y se puedan integrar después al coro de voces blancas, a la asignatura de canto, ¿no?, que es un poco más especializada, o al coro polifónico. Y bueno, con esta vertiente, ¿no?, pues tenemos muchas opciones de hacer que los alumnos empiecen a cantar antes de entrar en una gran formación, que ahí ya digo, hay muchos alumnos, ya todos prácticamente saben cantar, y si uno viene sin formación ninguna, pues al final se pierde y acaba dejándolo. Por lo tanto, esta optativa es muy peculiar y está haciendo mucho efecto, ¿no?, en el centro para la formación vocal. Además, incorporamos la informática musical para los alumnos que quieren utilizar el ordenador, la informática, para los recursos que ha aprendido el lenguaje musical y poder fabricar partituras, editarlas y demás, que ya digo, hay muchos alumnos que terminan las enseñanzas básicas y quieren seguir perfeccionando o se dedican a hacer arreglos de partituras, gente también adulta, pues esta es la asignatura para aprender a editar las partituras a ordenador y poder fabricarlas. Y ya digo, para este año, para septiembre, tenemos algunos planes también, que todavía no lo tenemos muy cerrado, pero con el tema de la percusión queremos ofertar música moderna para que haya una asignatura colectiva en el que se pueda aprender pues percusión latina, percusión de pop, de rock. En principio queremos abrir la oferta a la música moderna, que está muy demandada también, y igualmente con el tema de la guitarra, pues hacer lo mismo, ¿no? Hacer una especie de asignatura que conlleve el estudio de la música moderna y después incluir la percusión y la guitarra en esa misma formación, ¿no? Claro. O sea, estamos trabajando en este proyecto y creemos que en septiembre pues lo tendremos preparado para que la gente que quiera estudiar música moderna pueda hacerlo en el centro. Es una manera además también de bueno, pues acercar lo que es la formación musical que ofrecéis vosotros en la Escuela Municipal de Música a los usuarios, a la demanda además también, ¿no?, de los propios usuarios. Sí, bueno, mientras más oferta propongamos, yo creo que el alumnado pues tendrá más opciones de elegir el tipo de música que quiere estudiar. Y nosotros, bueno, pues encantados de ofrecer todo lo máximo, ¿no?, para que el alumno cuando se encuentre en la matrícula vea una amplia gama, ¿no?, de formación en la que pueda recibir. Pues si uno es alumno de la Escuela Municipal de Música, ya conoce cómo funciona y todo ese proceso, puede reservar su plaza inscribiéndose, como decíamos, hasta este viernes 6 de julio, en horario de 5 a 8 de la tarde, en el centro, lo que es el IEM Maestro Francisco Fatou, donde está localizada la Escuela Municipal de Música. Si es alumno de nuevo ingreso, también puede acudir a informarse, a conocer cómo se trabaja en la Escuela Municipal de Música y también, por qué no, para realizar esa inscripción previa, y luego ya en septiembre llegará el proceso de matriculación del 13, matrícula para los alumnos del centro, y después de feria pues se podrán matricular los alumnos de nuevo ingreso que formarán parte del curso 2018-2019 en la Escuela Municipal de Música. Toda esta información es la que queríamos también nosotros recoger hoy en la sintonía de la mañana con la directora del centro, María del Mar Pérez. Te iba a preguntar por cómo marchó lo que ha sido el curso anterior, balance y demás, pero hemos tenido oportunidad, ¿no?, de hablar largo y tendido durante las últimas semanas y casi que ahora toca descansar, ¿no?, que es lo que viene también. Sí, bueno, ahora lo que estamos terminando es todos los vídeos de los conciertos que hemos realizado y las actividades, pues las estamos editando y preparando para publicarlas en internet, para que todo el mundo que ha participado en las actividades o que quiera verlas, ¿no?, para ver lo que hacemos en la escuela, pues casi diariamente estamos publicando a través del Facebook de la Escuela de Música o la página web, estamos poniendo todas las grabaciones de los eventos que hemos tenido. Ya hemos podido ver algunos de ellos con imágenes, por ejemplo, de lo que es el Festival de Música de los Barrios, la Ruta Musical, ¿no?, en concreto. Sí que hemos podido ver ya una galería de imágenes importante a través de las redes sociales de la Escuela Municipal de Música. Y bueno, pues poco a poco se va a ir subiendo, como tú decías, imágenes audiovisuales de todo ese conjunto de actividades que se han llevado a cabo con motivo de este fin de curso. Ahora, desde la escuela, preparando el próximo curso e invitando a los alumnos a inscribirse durante este periodo. Recuerden, hasta el próximo viernes tienen como plazo para acudir a la Escuela Municipal de Música. Con toda esa información nos vamos a quedar. María del Mar Pérez, muchas gracias por habernos atendido hoy en la mañana de Radio Brique. A vosotros. Gracias, buenos días. Adiós.